saludo al 70º aniversario de la fundación de la Universidad Kim Il-sung, se ofreció la función de sus profesores, empleados y estudiantes en la Casa Cultural 25 de Abril de Pyongyang el 30 de septiembre. La vieron Kim Yong-nam, Park Bong-ju y otros directivos del partido y el Estado, el personal y estudiantado de la universidad, graduados, así como funcionarios de organismos a nivel central y de centros docentes superiores de la capital. Asistieron también al espectáculo las delegaciones y delegados extranjeros y la delegación de la Universidad Coreana de la Cheongnyun a las actividades por dicha efeméride, compatriotas coreanos en ultramar y estudiantes, becarios de investigación y practicantes extranjeros que pasan su curso en la Universidad Kim Il-sung. Fueron invitados a la función representantes diplomáticos y otros miembros de embajadas de varios países en Corea.